Chao, ¿cómo va? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a una edición muy especial de Hacia el Sur en el Atlántico, la cita con el feminismo pop que hoy emite desde nuestra radio itinerante de Valladolid para la radio libre Onda Rosa de Roma. Por tercer año consecutivo, nuestras amigas del martedí autogestito da Feministe Lésbique se lanzan a la épica aventura de 24 horas de radio en directo. Van a celebrar el 8 de marzo dando difusión a iniciativas reivindicativas de todo el mundo y, por supuesto, de muchas ciudades de Italia. Hacia el sur en el Atlántico no puede faltar esta cita y repetimos colaboración con un podcast de media hora en el que vamos a hacer patria, pero patria de la buena. En este podcast extra vamos a presumir de la escena fancinera feminista del Estado español y lo vamos a hacer nada más y nada menos que con Chavalas Cine. Chavalas Cine es una exposición de fanzines hechos por mujeres que se han currado unas chavalas estupendas de Zaragoza. Nos van a contar cómo se les ocurrió esta idea tan estupenda, de dónde han sacado esas joyas tan maravillosas. Nos van a hablar de sus fanzines favoritos y además nos van a invitar a las jornadas fancineras que van a celebrar en Zaragoza entre el 21 y el 23 de marzo, una cita imprescindible. Y para seguir haciendo patria, nada mejor que acompañar el podcast de buena música interpretada por mujeres. Hoy solo escucharemos a grupos o solistas del Estado español y pertenecientes a las escenas underground y maqueteras más alternativas. Si seguís habitualmente el programa, puede que algunas canciones os suenen, porque vamos a recuperar las recomendaciones de nuestras DJs subversivas hasta el momento. Julieta Caprara, Rebelquita DJ y Come On Pili DJs. Y bueno, alguna canción que también aporto yo, Bea Esteban, hoy encargada del guión, los controles y la edición de este podcast tan especial. Feliz 8 de marzo a todas y a todos. Aquí comienza Hacia el Sur en el Atlántico. Como no conozco la vidilla alternativa de Zaragoza, pues la primera pregunta que les hice a Isabel Cebrián y a Irene Bailo fue precisamente si en Zaragoza existe una escena fancinera o no. Pues lo cierto es que ni en Zaragoza hay una gran escena fancinera y no hay muchas chicas que hagan fanzines y nosotras, bueno, yo en concreto tampoco hacía fanzines, pero sí que alrededor pues teníamos gente que se interesaba por los fanzines, que hacía, y hace un poco más de un año empezamos a hablar de la idea de hacer una exposición de fanzines que recogiera un poco cierta efervescencia que veíamos en los fanzines que nos estaban llegando. Pues estaba Feminicine, Una Buena Barba, Mujeres con Pajarito, un montón de fanzines hechos por mujeres que nos daban idea de que pues eso, algo estaba pasando y había muchas cosas interesantes por conocer. Bueno, lo que sí que está claro es que en Zaragoza el movimiento feminista está bien fuerte, ¿no? Bien potente. Constantemente nos llegan noticias de manifestaciones, de colectivos, de librerías sociales o bueno, de jornadas tan interesantes como las del Febrero Feminista. Aquí existen organizaciones feministas desde hace años y ahora hay varias. Febrero Feminista el año pasado hicieron las jornadas de Mujer y Punk y vinieron dos chicas desde Barcelona para hablar también de fanzines de chicas, y ahí es donde nosotras empezamos a repartir flyers buscando fanzines. Lo cierto es que la recopilación ha sido un poco caótica porque ha sido primero a partir de donaciones, gente que hace fanzines y que nos los ha enviado porque querían que estuvieran presentes en la exposición, y luego también a través de este archivo de la Biblioteca Frida Kahlo y de préstamos que nos han hecho amigos y amigas que tenían sus propias colecciones. Cada fanzine refleja el interés personal de quien lo ha puesto en circulación, desde música a política, pasando por un sinfín de temáticas. Pero aunque los fanzines sean tan personales, parece que en Chavalas Cines, bueno, pues se puede entrever cierta temática diferente dependiendo de eso, si las publicaciones son de los años 80, 90 o más actuales. Sí, al principio nos damos cuenta que sobre todo los fanzines son de corta información, entonces hay mucho texto, tampoco internet estaba muy democratizado. Luego hay fanzines también que mezclan esa contrainformación con dibujos o con pequeñas tiras de cómic. Y en la actualidad, sobre todo en los años 90, también son así mucho sobre sexualidad, sobre música, todo el movimiento Riot Girl. Y los de ahora, sobre todo, encontramos grafines, que son los fanzines de ilustración, o también los percines, que son los fanzines en los que las propias autoras se representan a sí mismas. En abril de 2012, Andrea Galaxina editó a través de su proyecto Bombas para Desayunar, allí en Cantabria, un fanzine colaborativo muy especial que ha marcado un antes y un después en la escena del fanzine feminista en el Estado español. Ella lo presentaba así. Feminicine nace con la intención de ser un pequeño altavoz en el que se exponga el trabajo de mujeres y chicas que tienen o hacen algo interesante que el mundo debe conocer. En nuestro país no existen muchos fanzines que tengan este cometido. Bueno, sí que hay alguno, pero son pocos, así que ¿por qué no hacerlo? Dentro de Feminicine encontraréis un poco de todo. Artículos muy interesantes sobre diferentes cuestiones, dibujos, collages, tiras, entrevistas, reseñas y ensayos. Todos ellos creados por diferentes personas sin cuya amabilidad y trabajo no hubiese podido existir este fanzine. Nosotros también creemos que el Feminicine ha sido un poco revulsivo, ¿no? De que gente que le apetecía hacer cosas haya visto esto, se haya inspirado, se haya motivado, y luego vas viendo que diferentes chicas participan en unos, después en otros fanzines, y que esa red también ha sido, ¿no? Pues parte de lo que ha consolidado algunos de los proyectos, que el ver que hay otras en otros lugares y que compartes este gusto por los fanzines con ellas. Sí que es verdad que igual gracias a ese Feminicine un montón de días se han animado a hacer fanzines, porque muchos de los que tenemos son de 2012-2013. Y a nosotras también fue uno de los fanzines que nos animó a hacer la exposición. Las 20 cajas de Cimel infestan tu nevera. La exposición de fanzines que encontraréis en el espacio Cubit pues está organizada por paneles temáticos de los que cuelgan varios fanzines. El planteamiento que han hecho las chicas de Chavalastine ha sido bastante pedagógico. Empiezan explicando qué es un fanzine, qué es esto del do it yourself. También han colocado un par de vitrinas con ejemplos de diferentes formatos. Y también explican el origen de los fanzines como el producto de comunidades de fans que querían expresar sus ideas, que han creado redes y fanzines para hablar de ellas. Luego sigue un panel sobre fanzines como experiencia literaria en sí. En este panel veréis fanzines en los que prima la poesía o los experimentos formales. Después hay un panel más visual en el que técnicamente se centran en el collage, ¿no? Y este promete bastante, la verdad, me apetece mucho verlo. A continuación, hay otro panel sobre autorrepresentación en fanzines en los que sus autoras nos hablan de sí mismas desde una manera autobiográfica. Y en este mismo panel también veremos unos fanzines muy interesantes sobre subjetividades subversivas. En él se recopilan a las mujeres más transgresoras, a mujeres marginadas que se han empoderado y se han reapropiado de los insultos que reciben. Estamos hablando de mujeres gordas, presas, empleadas del hogar. Incluso incluyen una revista de putas e insumisas. Después está el panel en el que encontramos fanzines relacionados con los movimientos Riot Girl y de la escena del Lady Fest, que también pinta muy bien. Y finalmente, en la exposición pues desemboca en los colectivos feministas, los movimientos queer y transfeministas, y también se habla de la experiencia cultural compleja que supone hacer un fanzine. Hola, soy Irene Bailo, he estado participando en la organización de la exposición Chavalastine y me gustan muchos de los fanzines que hay en la exposición y he elegido uno que se titula Whatever Happened to Little Zombie, que lo ha realizado Elena Exquis porque me gusta mucho el dispositivo. Es un fanzine que hizo como trabajo final del taller de espigadoras de la cultura visual impartido por Natalia, que es otra de las fanzineras que luego nuestra compañera os hablará de ella y de su trabajo, en Barcelona en diciembre de 2012. Entonces es un fanzine bastante sencillo en cuanto a su forma, son 5 cuatro doblados por la mitad y lo que pasa es que están impresos sobre color rosa, y el fanzine está hecho a partir de textos de la propia autora, de dibujos que había hecho cuando era adolescente y de fotos de su recorrido virtual y de su identidad, que os explicaré. Bueno, narra su vida a través de la interacción que ha tenido con Internet. Entonces, sobre todo, habla de los años 2000, de cómo ella tenía una personalidad muy diferente a la de sus compañeros de clase, pues así, rollo siniestro. Y entonces explica mucho a través de todo lo que ha sacado de foros en los que participó y de blogs, cómo ella descubrió eso de poder hablar de su propia vida en Internet y tener referentes pues, de modelos alternativas, también una estética muy de Tim Burton, música de los años 80. Entonces habla como de su nick primero, que era Elena Katz, pasó a llamarse Little Zombie, y luego ya cuando llega a la Escuela de Artes, pues descubre el movimiento Dada, y ahora mismo se llama Elena Exquis. Entonces ella participa en el fanzine Orfidal y en otros fanzines como el Feminicine. Bueno, ella es la editora del fanzine Orfidal. Es asturiana y afincada actualmente en Barcelona, y la verdad que nos ha apoyado también mucho desde el principio de la exposición, y no sé, a mí me gusta mucho porque es un formato sencillo, pero habla de todo esto de las identidades virtuales, y al final es una chica, entonces a mí también me parece que es un fanzine feminista, porque lo personal es político. Pues yo soy Ana Quintana y soy una de las coordinadoras de Chavalastine, y he elegido hablar de la serie de cuentos para no dormir de Natalia Espigadora, que está compuesta hasta el momento por dos relatos de terror muy especiales en los que el formato es un elemento narrativo más. El primero es Día 10, que es un cuento breve en el que la luz y la oscuridad tienen un papel muy importante, y Natalia ha elegido utilizar tintas Glow in the Dark para que al leerlo tengamos que estar en un espacio oscuro. Y el segundo es un pacto peliagudo, y en este caso el relato transcurre dentro de una casa, y Natalia ha jugado con esta idea para que luego puedes, después de leerlo, doblarlo y te haces una casita de papel. Entonces me gustan mucho estos dos experimentos formales de Natalia porque se encuentran como a medio camino entre el fanzine y la obra de arte, y yo creo que son un ejemplo muy claro de las posibilidades creativas que ofrece la autoedición. Y bueno, Natalia Es una artistaza, creo que es medio chilena, medio alemana, vive en Barcelona, o sea, tiene una mezcla ahí tremenda. Y lo vamos a poder disfrutar en las jornadas, va a impartir uno de los talleres, que va a ser de imaginarios reproductivos. Que va picando el gusanillo para ir a Zaragoza. Bueno, pues nada, tomad nota. La exposición se encuentra en la biblioteca del Espacio Cubit, en la calle Más de las Matas, número 20. Se podrá visitar hasta el día 28 de marzo, en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes. Una de las cuestiones que surgió cuando hablé con las chicas de Chavalas Cine era por qué habían optado por una biblioteca municipal en vez de bueno, pues espacios en los que tradicionalmente uno se esperaría que hubiera una exposición de fanzines feministas, ¿no? Y bueno, me contaron básicamente que se habían decidido por este lugar porque querían llegar a todo tipo de público, en especial a esa gente que probablemente no se animaría a ir a un centro social autogestionado o a una librería feminista. Y bueno, parece que el Espacio Cubit además pues reúne un par de características bastante importantes. La primera, que es un espacio muy cómodo en el que te puedes tirar toda la tarde leyendo fanzines tan a gusto. Y la segunda, pues que tienen unas bibliotecarias muy entregadas que se han implicado muchísimo con el proyecto y que han aportado mucho para que esté siendo todo un éxito. Soy Isabel Cebrián y soy una de las organizadoras de Chavalas Cine. Yo he elegido uno que se llama Nenazas. La primera vez que vi el fanzine de Nenazas no me gustó. Dije, este fanzine no me gusta. Y después fue uno de los fanzines que me tocó catalogar y conforme me iba metiendo en los textos del fanzine y las ilustraciones y tal, me iba sintiendo súper identificada con todo lo que las chicas que lo hacen estaban contando en esas páginas. Entonces se ha convertido con sus dos números en uno de mis fanzines favoritos. Es un fanzine colectivo que está editado por una pequeña editorial de fanzines que se llama Horriblemente Humano y que creo que están editan desde Barcelona. Llegó a Chavalas Cine, supongo que a través del Lady Fest, porque ellas estuvieron presentes en el Lady Fest el año pasado, nosotras también. Bueno, pues es un fanzine clásico que está fotocopiado en blanco y negro con las portadas en rosa, encuadernado con grapas, por eso un fanzine clásico 100%, y dentro se alternan pues textos, dibujos, cómic, fotografía, y está hecho por un grupo de chicas. En el Tumblr de Nenazas puedes verlo en PDF, nunca es lo mismo que verlo en papel, pero si a alguien le interesa pues lo puede ver en digital. Tiene un tono bastante amateur, pero y parece como que está hecho con bastante descuido, pero luego lo que te decía, que cuando te vas metiendo en las páginas vas viendo que sí que tiene todo bastante sentido y bastantes cosas en común, unos textos y unas imágenes con otras. Yo me siento identificada con este fanzine porque por su forma de acercarse al feminismo, ¿no? Nada ruda, nada brusca, sino a través de las vivencias más cotidianas y me siento identificada con esa manera de acercarse al feminismo. Nenazas es lo vulgar y crudo de un insulto mezclado con el ensalzamiento de una sensibilidad ridícula. Es la gracia de atragantarte con los mocos mientras lloriqueas. Podríamos quizás definirlo como un odio tierno o una sensiblería endurecida. Algo necesario como un catalizador, o quizás algo totalmente inútil, como un lastre enorme. Es igual, si eres una verdadera nenaza, sabrás de lo que estamos hablando. Automazzo, terzo round. Vi siete allenate? Noi siamo pronte. Compagne, lottatrici, sovversive, rivoluzionarie, prendiamo i microfoni. Anche quest'anno, per l'8 marzo, il martedì autogestito da femministe e lesbiche si misura in una sfida che richiede costanza, allenamento, determinazione e creatività. 24 ore di diretta radiofonica femminista e lesbica non stop. Sul ring, donne femministe, lesbiche, gruppi e collettivi di ogni dove. Redazioni femministe di altre radio, centri antiviolenza, blogger. All'angolo il patriarcato. Ascoltaci sabato 8 marzo da mezzanotte alle 24 sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa o in streaming dal sito www.ondarossa.info. Partecipa anche tu, unisci la tua voce a quella di tante altre. mfla@ondarossa.info, mfla.noblogs.org. Soy Marta Cambronero, participo en Chavalas Cine desde noviembre más o menos, sobre todo me he encargado de montar la parte de la Riot Girl y de Lady Fed, que son como tres paneles y unos 15 fanzines, pero en esta ocasión he elegido un fanzine que no tiene que ver con Riot Girl, un poco por desencasillarme y porque me gustan un montón también todos los demás que han seleccionado ellas y que han extraído y que han expuesto. El que he elegido es El Problema, que es uno de los fanzines que conocí en el último Lirifest en Madrid, junto a otros que me sorprendieron igual que él, fueron Manuel de Francés y Sutileces, pero bueno, me ha costado decidirme entre estos tres, pero al final he decidido hacer la reseña del Problema. El Problema es un fanzine hecho por María Gallardo, que hace uso del sarcasmo y de la ironía para señalar de forma sutil, pero bastante sangrienta, las contradicciones de nuestra sociedad. Utiliza el collage, sobre todo es esencialmente collage, a partir de la mezcla de imágenes y textos que trae de revistas, periódicos y libros de varias épocas. No sé de dónde lo saca, pero realmente tiene, no sé, cosas súper antiguas con cosas súper nuevas de revistas de hoy en día y hace unos contrastes chulos, que en mi opinión, por lo menos a mí lo que me cuenta, es que es un ataque continuo a tabúes que tienen que ver con sexualidad, con la política, con la violencia, sobre todo con la religión, está muy atravesado todo el tiempo. Sobre el formato, es un A4 doblado, bueno, un A4 no, varios A4 doblados y plegados con grapas, va a todo color, además está súper contrastado. Creo que es por el tipo de mensaje súper deconstruido, de juxtaposición de un montón de imágenes, cada lector hará probablemente su propia lectura de un fanzine como este, según sus experiencias o de donde venga. Para mí, creo que detrás de esta imagen que era aparentemente alegre y bizarra, en realidad esconde una mirada súper afilada sobre el mundo en el que vivimos. Y para poner un ejemplo, porque es como así un poco hablar en el vacío, aunque sea súper difícil describir un collage, porque, en fin, por esto mismo que estaba diciendo, que depende mucho de la interpretación de quien lo mira, voy a intentar describir una de las imágenes que a mí más me impactó. Realmente tiene muchas que tienes que ir viéndola una a una y pararte a pensar para ver todos los múltiples significados que tienen. Pero la primera, la que a mí más me llama la atención, es una en la que aparece al inicio del todo, arriba a la izquierda, una pequeña foto de un grupo de estadounidenses, así de mediana edad, es una foto de los años 50 o 60, y están a punto de subir a un autobús, y salen ahí todos en la foto. La comunidad de no sé qué se va de viaje. Esto saldrá en el boletín local de su pueblo o lo que sea. Y justo debajo aparece una frase montada con collage que dice: estoy orgulloso de todos los viajes que he hecho. Y más abajo, una foto de un coche ardiendo completamente. Bueno, pues para cerrar por todo lo alto los últimos días de la exposición, las chavalas de Chavalas Cine han organizado el fin de semana del 21 al 23 de marzo unas jornadas fancineras que yo desde luego no pienso perderme, y vosotras desde Italia también deberíais venir. El viernes 21 empiezan con una visita guiada a la exposición con las bibliotecarias de Cubit, y luego, aunque no esté dentro de las actividades como tal de las jornadas, pues nos invitan a que nos acerquemos a la presentación del libro Transfeminismos, que desde aquí os recomendamos también. Pero vamos, el plato fuerte de las jornadas es el fin de semana, y bueno, nos lo explica Irene ahora. Pues la idea es que, claro, como hemos contactado con tantas fancineras, pues que podáis venir aquí, que veáis la exposición, pero como el fin de semana no está abierta la biblioteca, pues también es desplazarla a otros lugares. Entonces el sábado la jornada sucederá en el Centro Social Ocupado Quique Mur, y ahí habrá talleres de fanzines, de películas Super 8, se confeccionarán fanzines, habrá conciertos, habrá tapas y lo pasaremos bien. Y luego el domingo habrá un vermú fanzinero en una librería que se llama El Armadillo Ilustrado, en otro lugar, pues igual que el día anterior, para que las fanzineras pongan su tenderete, y el domingo se presentarán los fanzines que se hayan hecho previamente. Bueno, con esto cerramos hoy nuestro podcast especial para nuestras amigas del Martedì Autogestito da Femminista Lesbiche de Onda Rosa. Ha sido un placer ejercer de eje de conexión entre Zaragoza y Roma, hablando de lo que más me gusta, los fanzines, y encima con este pedazo de musicón. Han sonado Super, Le Parodi, Marina Gallardo, Espíritu Santo, Mercromina, Hello Cuca, Juanita y los Feos, Les Sueques, Sangre, y ahora nos despedimos con Meryl Streep. Podéis buscarnos en facebook.com/chavalascine o facebook.com/hacia el sur en el Atlántico si queréis más información. Un abrazo muy muy fuerte a las Chavalas Cine, a las chicas de Onda Rosa de Roma y a nuestras DJs subversivas que han participado también en el programa de hoy. Hasta pronto. Yeah.